hace tiempo, mucho tiempo, cuando la distancia se medía en tabacos, había un hombre taciturno que inundaba el viento solo con su canto. Oh, oh. Era el tiempo de farolas, historias de muertos vivos y de espantos, de palomas mensajeras, peregrinas de la guerra en otros campos. Y aquel hombre caminante vivía errante por las rutas del desierto. Su destino trashumante con la brisa lo llevó de pueblo en pueblo. Nuevas vidas, nuevas tierras, nuevos sueños y un acordeón. Un tornillo en máquina por compañero. Y la historia recuerda la vida de aquel hombre que venció con canciones al rey de las tinieblas, que venció con canciones al rey de las tinieblas. Un duelo de acordeones, una leyenda eterna. Un duelo de acordeones, la gloria de mi tierra. No sabía, presentía, un misterio cabalgaba tras su huella. Una hermosa melodía desafiaba su valor y su destreza. Nube negra, luna fría, claro oscuro presagiaba una tragedia. Quien tocaba no veía, y una sombra cobró vida en la maleza. Era el mago, rey del fuego, dando vuelo a un acordeón para vencerlo. Ya sin fuerzas vino el hombre y amasó al revés el credo en su instrumento. Un escudo hecho de fe cubrió su cuerpo y su acordeón. Su tornillo en máquina venció al infierno y se alejó en la bruma, tal vez se fue cantando. Volvió a brillar la luna y a sonreír los campos. Volvió a brillar la luna y a sonreír los campos. Su recuerdo perdura, no lo borran los años. Hoy duerme en una tumba, tranquilo en Macho Bayo. Y la historia recuerda la vida de aquel hombre que venció con canciones al rey de las tinieblas, que venció con canciones al rey de las tinieblas. Un duelo de